Con esta presentación de hoy con el Dr. Abelardo Limón, terminamos el estudio del capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios y empezamos con el capítulo 16. Podemos ver claramente a finales del capítulo 15 que para el pecador hay esperanza en Jesucristo. En Jesucristo hay victoria amplia y segura, y Él la da a cada uno que la acepta por la fe. Él cumplió la ley y no pecó, de manera que no tuvo la muerte ningún reclamo que hacerle. Fue crucificado en nuestro lugar y es así que nos libró a nosotros, que estamos unidos ahora a Él por medio de la fe. No se puede comprar la victoria por dinero, ni ganarla por la lucha, ni merecerla tampoco, siendo por naturaleza pecadores, pero sí se puede recibirla por el Señor Jesucristo, aprendiéndola por medio de la fe. Y es con este gran pensamiento que termina Pablo el cuerpo o argumento de su carta. En el verso 58 del capítulo 15, Pablo da la exhortación práctica basada sobre lo que él ha enseñado en todo este capítulo y prepara a su oyente para la conclusión. El gran autor cristiano, el señor G. Campbell Morgan, sugiere que se debe leer el verso 58 del capítulo 15 después del verso 9 del capítulo 1. El 58 dice así: "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano". El doctor Morgan observa que teniendo los corintios tantos dones, y teniendo a un Dios fiel, y teniendo a la vez todas las cosas comunes con Jesucristo, de manera que los recursos infinitos de Él estaban a su disposición, en verdad los corintios debían estar firmes y abundar en la obra del Salvador. Y el estar firme o establecido se refiere aquí a no mudarse fácilmente de opinión o de acción por un cambio de parecer procedente de uno mismo. El estar constante, que mejor se traduce inmóviles, quiere decir que no se debe ceder terreno al enemigo exterior, no ser llevado por cualquier viento de doctrina que uno oye o lee, como se expresa en Efesios 4 del 14 al 15. El estar creciendo o abundando en la obra del Señor Jesucristo es realmente la palabra rebosar, es decir, el estar lleno y desbordarse. Qué bueno es que aquí la Biblia no dice que nuestro trabajo no será en vano, o sin fruto o resultado, sino que no es en vano o hueco. Hay mucha bendición para aquel que se ocupa en servir al Señor Jesucristo según sus capacidades y obligaciones, en aquel que siempre aprovecha el tiempo y las oportunidades para ganar almas y para dar un buen testimonio a la gloria del Salvador. Este versículo, el 58, y su exhortación no es para los pastores y nada más, no, sino para todo amado hermano. Y esperamos que el resultado de haber estudiado esta gran epístola a los corintios sea el de poner en práctica gustosamente todo lo dicho en este versículo. Hoy iniciamos nuestra conclusión de la epístola al estudiar el capítulo 16 de dicha carta. Al estudiar este capítulo, vemos aquí que Pablo menciona ciertas admoniciones finales y luego presenta una conclusión. Antes de entrar al estudio del capítulo 16, permítame decir que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho que se escriba este capítulo. Y lo hizo para enseñarnos que Dios está interesadísimo en las cosas personales, en las colectas, en la cortesía de enviar saludos unos a otros, hasta en la recepción dada a los obreros del Señor. Entonces, no es extraño que aquí el apóstol Pablo, siempre solícito para con los hermanos por su mucho amor que sentía para todos, escribiera una conclusión algo larga, después de tratar de los asuntos principales que tenía que rectificar y de contestar las preguntas que ellos le habían enviado. Pablo quería avisarles de su intención de visitarles y quería a la vez preparar sus ánimos para esta visita. La segunda epístola de Pablo a los Corintios pone de manifiesto lo necesario que era tal preparación. El Espíritu Santo nunca se equivoca, Aquí vemos la sabiduría con que guió la pluma o el pensamiento del apóstol. En echar aquí, en esta carta, la base para la defensa de su apostolado en la próxima. Veamos entonces sus últimas instrucciones y exhortaciones, iniciando en el capítulo 16, verso 1 al 4. Así dice Pablo: «Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando habré llegado, los que aprobéis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro beneficio a Jerusalén, y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo». Ignoramos si la iglesia en Corinto le preguntó al apóstol en cuanto a cuál fuera la mejor manera de reunir fondos para enviar a Jerusalén como él deseaba o no. Había prometido de buena voluntad hacer lo posible entre los creyentes gentiles para procurar socorro para los pobres que había entre los santos en Jerusalén. Y según se ve aquí, Pablo usa la palabra santos a veces al referirse de manera especial a los cristianos en Jerusalén, es decir, los de la verdadera madre iglesia, si es que hay tal cosa. Pero no hay razón aquí para creer que esta colecta tenía otro fin, siendo que había de ser llevada a Jerusalén, según nos dice el verso 3. Permítame comentar un poco sobre la caridad cristiana. La caridad cristiana de los corintios, en querer enviar una beneficencia a los judíos convertidos en Jerusalén, prueba que un cambio radical se había operado en ellos realmente. En verdad, la pared intermedia entre judíos y gentiles había sido derribada y ahora eran hermanos en la fe. Es de notarse que nadie fijó cuota a la iglesia, ni nadie decidió la cantidad de dinero que cada miembro debía dar. Aquí no se dice cuánto era el total que alguien podría haber propuesto como blanco, entusiasmando a todos a dar hasta alcanzar dicha meta. Y tampoco calculó el apóstol la suma más fuerte que creía posible sacar de los corintios, para decirles que, si no alcanzaban a tanto, debían tener pena por su mezquinidad. Pablo guardó todo el asunto de la colecta en un nivel muy alto, considerándolo como parte lógica y natural de su vida como cristianos. No era lo más importante, ni tampoco dejaba de tener importancia alguna. Pablo no pidió excusas por mencionarlo, pero sí observamos que dejó el tema para el final de su carta. El dar es un acto que forma parte correcta y digna del culto evangélico, que debe hacerse para la gloria del Señor Jesucristo, lo mismo que el canto, o la lectura de la palabra, o la oración, o hasta la predicación. El método recomendado por el apóstol aquí para reunir dichos fondos era el mismo que él había ordenado que ocuparan en Galacia. Y es muy probable que las iglesias de Galacia fueran más pobres económicamente que los hermanos en esta gran ciudad comercial de Corinto. Pero es interesante notar que un mismo proceder era ordenado para todas las iglesias. Cualquier asamblea en cualquier lugar puede emplear este método también. Por lo dicho aquí, es claro que Pablo enseña que el dar debe ser periódicamente, ya que él usa la frase cada primer día de la semana. También Pablo enseña que el dar debe ser personalmente, porque él dice cada uno de vosotros en el verso 2. Y también él enseña que el dar debe ser proporcionalmente, porque él dice que debe ser según cada uno haya prosperado. Debe ser la costumbre del cristiano ofrendar una parte de sus ganancias a la obra del Señor Jesucristo cada semana, es decir, cada domingo. Ofrendar un poco en forma sistemática, esto es, con regularidad, es mucho más aconsejable que el tener las mejores intenciones de dar una buena ofrenda más tarde cuando pensamos tener abundancia. Este pasaje aquí es uno de los indicios de la costumbre de los cristianos primitivos de celebrar sus asambleas el primer día de la semana. El segundo punto nos dice que es también muy laudable que cada uno dé algo. que el padre de la familia permita que los miembros de su familia participen individualmente en la colecta. Los padres deben enseñar a sus hijos que una porción de sus ganancias pertenece a Dios, el dador de toda dádiva. El tercer punto, el de proporcionalmente, indica cuánto debe dar cada miembro de la iglesia. Y es que Pablo dice, cada uno debe dar según haya prosperado, según cierta proporción o parte del total. Lo más común es decir que esa porción debe ser el 10% o la décima parte, o sea, el diezmo de sus ganancias netas. Y esto quiere decir después de quitar los gastos del negocio, pero antes de sustraer los gastos de la familia, como la comida y la vivienda y la ropa. Hay algunos que objetan que no se dice nada en el Nuevo Testamento en cuanto a que el cristiano está bajo la obligación de dar el diezmo. Pero para esto contestamos. Aquí dice que se debe dar según Dios le haya prosperado. Y de esto surge la pregunta, ¿quién ha de decidir cuánto Dios le haya prosperado? Si se paga el diezmo siempre, sea poco o mucho, entonces será conforme a su prosperidad. No hay cuestión de que el judío tenía que pagar su diezmo al servicio del templo según la ley de Moisés, y además tenía la obligación de presentar varias otras ofrendas en sus tiempos señalados. Mas en el Nuevo Testamento, la palabra solo indica que tiene que ser proporcionalmente, y esto debe ser con gozo. Al Señor, y no con ostentación delante de los hombres, y que si es así, será aceptada la ofrenda, según lo que uno guarda para sí mismo, y no según la suma que dio. Esto es llamado también indicio de su amor para con el Salvador. Sabiendo el cristiano que es salvo eternamente por Jesucristo y que no tiene que hacer nada más sino solo confiar en su Salvador, luego hace buenas obras tales como participar en las ofrendas, con un corazón sincero, porque tiene gusto en hacerlo, y no con la idea de asegurar más su propia redención, ni aún de contribuir a ella. Toda gloria pertenece a Cristo por habernos rescatado, y para su gloria debemos hacerlo todo, hasta el ofrendar. Vemos también aquí de esta porción del capítulo 16 que el apóstol Pablo les ordena a tener la colecta hecha antes de que él llegara, a fin de evitar la necesidad de ocuparse en eso cuando él estuviese con ellos. En su segunda carta, donde él dedica dos capítulos enteros a este tema, Pablo explica que él no quería poner presión sobre ellos, constriñéndoles a dar por el peso o influjo de su propia presencia. Es verdad que la mayoría de nosotros daríamos más si el pastor o el evangelista o el orador estuviera mirando, que lo quedaríamos a solas. Pero no debe ser así, sin embargo. Aquí el apóstol Pablo rehúsa emplear el método moderno de levantar grandes ofrendas por medio de lo que se suele llamarse alta presión, el fomentar un espíritu de rivalidad o hasta casi de orgullo, haciendo que en público cada uno anuncie la cantidad que él va a dar, donde el orador, y muchas veces hasta un experto importado para tal ocasión, insta a todos a contribuir mayores sumas a fin de que el total sea algo impresionante. Ya terminaremos viendo las admoniciones finales cuando prosigamos con el estudio del capítulo 16 de esta carta primera a los Corintios. Le agradecemos su compañía. Y para que nos escriba, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.